Producciones. Pon inquietante. Hola amigos, bienvenidos a su programa favorito, La Gravedad del Cero. Nos encontramos con el señor... Benjamín Pérez. La señorita... Adriana García. Y un servidor, Guaco o Isaí para ustedes. Muy bien, empezaremos el programa. Les vamos a decir unas... Unos anuncios de la próxima cartelera del Cineforo. Sí, para quien guste ir. Ahorita se encuentra la Muestra Internacional de Cine número 52 de la UDG, y pues es en el edificio de la UDG por la Avenida Juárez, en el edificio alto. Las entradas son desde 45 pesos, si eres estudiante 30. Solo y de bueno, la UDG, cabe aclarar. Sí, y la película que se presenta hoy es La Mirada Invisible, del director Diego Lerman. Es de Argentina y pues está bastante bien para que le vayan a checar. Sí, y la cartelera ha estado muy interesante desde que inició. Han pasado películas muy buenas como El Anticristo de Lars von Trier. Y cabe mencionar que también... Esa fue una de las primeras del mes, ¿no? O sea, sí, fue de las primeras ya. El que no la fue a ver, ni sí, modo. Ni de, modo. Del famosísimo director Lars von Trier. ¿Sí? ¿Está sí, lo correcto? Sí, Lars von Trier. Okay. Y cabe mencionar que... Se va a ver el estreno de la nueva película de Woody Allen, que se llama You Will Meet a Tall Dark Stranger, que fue su última entrega del año pasado, y va a estar el 7 y 8 de febrero para todos aquellos que gusten del cine de Woody Allen. Es muy, muy genial. Ustedes saben. También va a haber una presentación muy, muy, muy buena que se la recomendamos ampliamente. Va a ser de Jean-Luc Godard. Es un filme socialista, así se llama la película. Va a estar el 5 y 6 de febrero. Y más que nada, la temática que maneja este director es la variación de varias conversaciones en muchos países. Y pues poco a poco la temática se va formando y se va alineando y se van trazando las numerosas conversaciones que ahí se notan. Desde países como Egipto, Palestina, Odessa, Grecia, Nápoles y Barcelona. Otro escenario también es de en un crucero, y ahí es pues cuando se da la diversidad cultural. Y otro es como en el seno de la familia, unos hijos cuestionando a sus padres sobre cosas como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces está bastante interesante. Y bueno, para que no se la pierdan, el 6 y 7 de febrero. Y justamente hablando de este director, pues vamos haciéndoles una reseña, ¿no? Es un director muy importante y muy interesante. Y empecemos por... ¿Dónde nació? Nació en Francia el 3 de diciembre de 1930. Se considera suizo-francés. Es considerado el tercero mejor en la historia del cine, como uno de los directores mejores de vanguardia. La temática que maneja en sus películas, maneja mucho el existencialismo y las ideas políticas que él tiene acerca de... pues el sistema político maneja. Justamente él era muy, muy comprometido con sus ideas políticas, que eran de izquierda, justo como el título de la película que les acabamos de recomendar, un filme socialista. Siempre ha tratado de mostrar bien sus ideologías en sus filmes. También trabajó con François Truffaut, ¿no? En su primera película, A Bout de Souffle se llama. Souffle. Sin aliento en español o algo así. Uh-huh. Sí. Y también representan uno de los movimientos cinematográficos importantes, que son la nueva ola. La nueva ola francesa. ¿En qué consiste? La nueva ola, pues prácticamente es un cine que rompe con todos los paradigmas que estaban sobre la forma de grabar. Es rodar con cámara en mano, se utiliza mucho el documental, se salta de un plano a otro, no se utiliza la iluminación artificial. Uh-huh. Y pues es en entornos naturales prácticamente. Sí, de hecho la temática que maneja dentro de el cambio de cámaras y el seguimiento es muy rápido. De hecho, no puedes perderle pista en sus películas, porque los cambios son demasiado progresivos y demasiado rápidos. Sí, también incursionó mucho y empezó a usar mucho lo que fue el plano secuencia, que que para darle una mayor más dinamismo uh-huh. a sus películas, claro, a las escenas, que consistía en que no hubiera un corte exacto entre planos, sino que todo se grabara de corrido. Todo continuará. Okay. Sí. También en sus películas manejaba demasiado, como ya lo mencioné, el existencialismo y la filosofía marxista. También como acercamientos radicales a los políticos y filósofos de la nueva ola francesa. Y también ha influenciado a muchos directores, así lo son, como Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Bernardo Bertolucci, Arthur Penn, Hal Hartley, Richard Linklater, Wim Wenders, Oliver Stone, Ken Loach y Rainer Werner Fassbinder. Sí, igual a pesar de que se salta pues las leyes del cine y así, los que pertenecían a esta de la nueva ola estaban interesados en el cine de Hollywood y pues a personajes como Hitchcock, como Hawks, como Renoir, les interesaba mucho su material. Uh-huh. No sé, ¿quién recuerde? ¿Cómo era lo que decía Godard? Que lo único que se necesitaba para hacer una película... ¿Era un buen guión? No, ese era Hitchcock. No, sí. Lo único que se necesitaba para hacer una película era... Bueno, pues también manejaba... Eso lo debemos. Sí. Eso queda para la próxima. Para la próxima cápsula. El pilón. Otro de los filmes que ha hecho... Godard son... Ha hecho, además de su ópera prima, que es Abut Sufle, al final de la escapada, ha hecho otras películas muy importantes como El Soldadito, Una Mujer es una Mujer, Infam. Vivir su vida, que es una crítica y pues ganó varios premios en la Mostra de Venecia. Alphaville, La China. Que era como de un escenario futurista que no era nada futurista. Bueno, era futurista, pero no era. Bueno. Sí, y cuando comenzó a dar sus tintes políticos con Made in USA, uh-huh. y pues también ganó. Sí. Se empezó a separar un poco de lo que era el movimiento de la Nouvelle Vague, sí. porque se empezó a politizar y pues ya va. Muy bien, amigos, entonces ya saben, el próximo 5 y 6 de febrero, la presentación de este maravilloso filme. Sí, se lo recomendamos mucho, no se lo pierdan. A las 4, 6, 8 y 10 de la noche. Exacto, sí. En el Cineforo, ya, así que ya saben, en la Universidad de Guadalajara. Muy bien, creo que eso es todo por ahora, amigos. En el siguiente programa tendremos sorpresas y cosas. Sí, y les cosas. Traemos el tema del cine independiente. Bueno, muchas gracias. Se despide su servidor Waco, Adriana y Benjamín. Sí, hasta luego.